10:57, tal y como les comentábamos, hoy vamos a arrancar la mañana con un programa, con un proyecto escolar que han puesto en marcha desde el Instituto Francisco Fatou, en concreto el alumnado de primero de ESO, con la colaboración también de los estudiantes de segundo de ESO. Nosotros que vamos a hablarles del proyecto Ubrique se moviliza. Ya les apuntábamos algunos datos en el arranque de la mañana, que se trata del reciclaje del coltán, mineral que podemos encontrar en móviles y aparatos electrónicos, como tablets, por ejemplo, también, y que, por tanto, desde el instituto, el alumnado pues ha puesto en marcha una campaña para intentar recoger el máximo número de móviles, de tablets, para reciclar ese mineral. Y todo ello a través de una campaña, una de las distintas líneas de acción que pone en marcha el Instituto Jane Goodall. Vamos a hablarles de todo ello, también de cómo podemos entre todos echarles una mano, colaborar para que ese objetivo sea el mayor posible. Y para ello vamos a conversar con distintos pequeños que ya nos acompañan, distintos estudiantes. La verdad es que toda la clase de primero de ESO, ¿no? Del Instituto Las Cumbres nos acompañan, del Instituto Francisco Fatou. Es verdad que desde el Instituto Las Cumbres colaboran con nosotros con un debate cada viernes, uno de los viernes de cada mes. Y bueno, pues un poco algo similar vamos a hacer en el día de hoy, pero con el Instituto Francisco Fatou, hablando de este proyecto. Y ya decimos que todo el alumnado, toda la clase nos acompaña. Al otro lado del cristal, allí están acompañando a Fran en la parte de control. Y también contamos con distintos integrantes aquí en el estudio. Vamos a conversar en concreto con, y nos van a decir directamente sus nombres, Manuel Ortega, Álvaro Bazán y también Martina Rubiales, que vienen acompañados por sus profesores de la asignatura de atención educativa, que bueno, pues dentro de esta asignatura el proyecto vertebrador podemos decir que está siendo este, el de Ubrique se moviliza, que nos van a explicar a continuación y que ya han arrancado con diferentes acciones. Gloria Benítez y Javier Peña son los profesores. Bienvenidos también, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Si os parece, antes de darles paso, por supuesto, a ellos, como grandes protagonistas, ¿no?, de lo que está haciendo este proyecto, podemos contextualizar, ¿no?, explicar en qué consiste y cómo surge la idea, un poco, de ponerlo en marcha. Bueno, la idea un poco surgió entre todos. Ellos también formaron parte de la idea. Se le propusieron algunas opciones para trabajar en la asignatura de atención educativa, ya que nos permite esa asignatura, pues, un poco versátil a la hora de trabajar de diferentes enfoques. Y vimos que este proyecto, que yo ya había trabajado con él en otros institutos, pues resultaba bastante integral y era, bueno, interesante, se involucraba mucho el alumnado y demás, y ellos pues lo vieron también una buena idea. Y bueno, consiste en una campaña de concienciación y de reciclaje del coltán, que es un mineral que causa problemas. Es uno de los proyectos que el Instituto Jane Goodall, ¿verdad?, en nuestro país, a nivel mundial, ¿no?, pero también en España, están presentes desde el año 2006. Y bueno, es una de las líneas de acción que están desarrollando entre esos proyectos esta campaña, ¿verdad? Sí, sí. Gloria, coméntanos, ¿hasta ahora qué habéis desarrollado, en qué punto está el proyecto? Bueno, empezamos durante el primer trimestre, hicimos un poco la cartelería, las cajitas donde van los móviles, el reciclaje de móviles, hicimos carteles para el instituto, hemos visitado varios institutos, como por ejemplo el Instituto de las Monjas, el Sagrado Corazón, dos coles, para presentar un poco el proyecto que le han hecho nuestros alumnados. Y durante el primer trimestre hemos hecho un poco la tarea de elaboración de carteles, tal, cajas y tal, y en el segundo trimestre nos hemos dedicado a visitar los coles para promover la idea y a los centros, las tiendas donde se venden los móviles. Hemos visitado también las tiendas para presentar el proyecto y dejar las cajitas por si la gente tiene móviles que no utilicen, que estén ya obsoletos, pues que los traigan, porque para nosotros sí es un... es una buena opción para empezar a mandarlos al Instituto Jane Goodall. Mm-hmm. Muy bien, pues es un punto de partida para que sepamos en qué consiste este proyecto, cómo se pone en marcha, pero pues ellos mismos, Manuel, Álvaro y Martina, nos van a explicar en qué consiste. Si os parece, en qué consiste este proyecto de Ubrique se moviliza. Pues este proyecto consiste en que tenemos que recoger móviles. Como ya ha dicho Gloria, hemos ido a varios centros y le hemos informado de que va el proyecto y también a algunas tiendas, y hemos puesto estas cajas para que recojan móviles. ¿Y para qué queremos los móviles? Pues los móviles contienen cortán, y el cortán en sí no trae problemas, pero su extracción sí, porque destruye el hábitat de los chimpancés. Y en las minas ilegales de cortán, pues sobreexplotan a niños y personas adultas. Y pues si extraemos móviles, pues podemos apadrinar a chimpancés. Cada 30 móviles apadrinamos un chimpancé. Así que de esa manera lo que queréis es que poco a poco, entre todos, contribuyamos a que se tenga que extraer coltán lo menos posible a través de esas minas ilegales, ¿no? Por todos los problemas que conllevan. Y habéis querido poner vuestro granito de arena también. Sí. Claro que sí. Todos podemos colaborar, ahora vamos a ver cómo, pero hemos estado hablando de el Instituto Jane Goodall, que es el que pone en marcha esta iniciativa con la que vais a colaborar. ¿Quién era o quién es Jane Goodall? Pues Jane Goodall es una etóloga, que son las personas que trabajan con el comportamiento de los chimpancés, y pues ella, cuando era pequeña, fue a África porque quería estudiar a los chimpancés y saber sobre su historia, y pues poco a poco fue descubriendo cosas y pues fue trabajando con ellos. Hay que decir que ha desarrollado multitud de proyectos de investigación y educación, y además dentro de lo que es el ámbito, ¿no?, del conocimiento del comportamiento del chimpancé, pues es la máxima autoridad, o una de las máximas autoridades, sin duda, a nivel mundial. ¿Por qué, por tanto, es tan importante el reciclaje de estos móviles? Pues, como apuntados, porque cuentan con ese coltán, que al final es el objetivo, ¿no? Sí, porque este mineral está compuesto de columbita y tantanita, y como ya he dicho, pues la extracción de este mineral se utiliza para fabricar móviles, pero también se pueden comprar móviles en una compañía de móviles que se llama Fairphone, que extrae cortán de minas que son legales, y como ya he dicho, pues las minas ilegales sobreexplotan a niños y personas adultas. ¿Dónde se encuentran las principales minas de cortán? En la República Democrática del Congo. Y bueno, ¿qué consecuencias negativas, ¿no? Porque lo comentábamos anteriormente, que al final hay una serie de consecuencias negativas que es la que provoca, ¿no?, la extracción del coltán. ¿Cuáles serían esas principales consecuencias? Pues hay varias de ellas, como ya dijo antes mi compañero. Pues estas consecuencias negativas traen problemas en los hábitats de los chimpancés, en el desarrollo de su vida. También, pues, o sea, como que el hecho de la deforestación a llevar a cabo hecha, pues, ya he dicho que los chimpancés terminan yendo de su hábitat, y también a personas que trabajan en estas minas ilegales, pues también las explotan, y a personas embarazadas, a personas adultas, y también hay aguas que son malas, que no son limpias, y las echan a río, que al final llegan al mar y rechan un ecosistema. Los ecosistemas que tenemos, pues ese agua como que influye de forma negativa. Sí, son multitud, ¿no?, de consecuencias, desde medioambientales hasta explotación, ¿no?, de niños, mujeres en el ámbito laboral, y veía por aquí incluso guerrillas, ¿verdad? Sí. Es el punto de partida de conflictos bélicos en toda la zona, ¿no? Sí. Es un mineral muy importante, como el petróleo. Para ella ahora mismo es un mineral tan importante que fomenta también que haya guerrilla y que haya lucha por monopolizar las minas en ese tres coltán. Como lo decía Álvaro anteriormente, no todas las minas son ilegales, hay también minas legales. Y bueno, pues vosotros lo que estáis intentando es que colaborar con que se necesite lo menos posible, en definitiva, ese coltán. Es una pequeña aportación, pero bueno, si todos colaboramos a nivel mundial, seguramente pues habría consecuencias muy positivas, ¿no?, para todo este tema. Y hablabais también, ¿no?, anteriormente de los chimpamigos. Digo que es una figura que también podemos destacar dentro de todo este proyecto. ¿Qué son los chimpamigos? Pues los chimpamigos son los chimpancés que han sido rescatados por parte del Instituto Yingudar, y pues allí los tienen asegurados y les dan comida, los cuidan, y gracias al coltán, ese coltán después lo venden y consiguen el dinero para poder cuidar a los chimpancés. Bueno, pues esto es un poco el porqué, ¿no?, surge esta idea y el objetivo que persigue. Decíamos, por el momento, habéis estado informando, dando a conocer lo que es vuestra campaña, y a partir de ahora diríamos que cuando vais o queréis ir recogiendo el máximo número posible, ¿no?, de móviles, de tablets, ¿qué se puede aportar? ¿Qué tipo de elementos electrónicos? Pues todo lo que sea de dispositivos que incluyen este coltán, pueden ser tablets, dispositivos electrónicos como los móviles que estamos recolectando. También se pueden recolechar partes que tengan de, por ejemplo, de mucha tecnología, ya sean también más partes de otros móviles más avanzados, y pues parte de, bueno, principalmente móviles y tablets son las que cuentan con coltán, ¿no? El hecho de relojes, dispositivos como relojes electrónicos y eso, en principio no nos consta que sí tengan coltán. Fundamentalmente tablets y móviles. Habéis dado a conocer el proyecto entre otros centros educativos, decíamos, incluso entre las tiendas, ¿no?, de telefonía móvil en nuestra localidad, para que colaboren aportando aquellos móviles que ya estén en desuso, ¿no? La familia, en tiendas de aquí de Ubrique, en colegios, hemos dejado algunas cajas. Y la idea es recolectar reciclar el máximo, porque eso, el incentivo es que por cada, bueno, eso lo pueden contar ellos, ¿no, Martina? Bueno, pues que por cada 30 móviles conseguimos apadrinar un chimpancé, que es darle ayuda a un chimpancé, y pues desde la Fundación Yingudar nos van mandando información sobre cómo va el chimpancé y si ha conseguido hacer más cosas de las que hacía antes, porque ha habido chimpancés que han sido rescatados de los cazadores porque los han disparado o los han separado de sus madres y pues se encontraban solos, sin ayuda. En definitiva, que se consiguen varios objetivos, ¿no? Apadrinar a esos chimpancés y, por otra parte, pues colaborar con el tema del coltán, ¿no? Me decís que ¿cuántos móviles habéis logrado ya reunir? 170, sí, más o menos 170 móviles. Bueno, sí. 170 sin haber dado a conocer, claro, entre comillas, demasiado el proyecto, así que es una cifra bastante importante. Bueno, agradecer sobre todo a las tiendas que han colaborado con nosotros, que han sido bastante, que cada vez que hemos ido nos tenían un montón de móviles preparados. Los colegios también han colaborado, los institutos que hemos visitado también, o sea que sobre todo las tiendas se han portado estupendamente. Por eso queríamos darlo a conocer también al resto de Ubrique, que es que ahora mismo, si tú no vas a una tienda a comprar un móvil, probablemente no conozca la idea ni el proyecto. Era un poco por darle más difusión, por si intentamos, no sé, mandar un montón de cajas y colaborar con esta idea, que me parece que es un proyecto muy bonito. ¿Cómo se puede contactar con vosotros? ¿Cómo hacer aquella persona que nos esté escuchando, tiene un móvil que ya no utiliza, una tablet, cómo la puede hacer llegar? Bueno, si tiene móviles rotos o tablets rotas, como ya ha dicho mi compañero Manuel, que contienen coltán, pues pueden venir al Instituto Francisco Fatou, que hemos dejado una serie de cajas, y también a algunas tiendas que hemos dejado las cajas. Tiendas de móviles. Tiendas de tecnología. Así que acudiendo a alguna de esas tiendas de nuestra localidad o directamente al instituto, si preguntan por el proyecto, pues pueden dejar ese móvil. ¿Hay algún plazo que os habéis marcado? O en principio, bueno, no sé si hasta la finalización del curso. No hay un plazo cerrado, pero nuestra idea es las próximas semanas. La semana que viene haremos ya un primer envío, que ya está más o menos planificado. Y la idea es hacer otro envío en un par de semanas o tres semanas. Por eso este último llamamiento. Para dar el último empujón, podemos decir, ¿no? Porque la idea es que ya en junio pues tengamos un número de chimpancés apadrinados y que tenga una visibilización, que ellos vean también cuánto hemos conseguido y que se cierre el año de una manera también más visual. Supongo que a través de vuestras familias, amigos, habéis intentado también, ¿no?, contar con esos móviles. No sé si habéis logrado recoger de esa forma, ¿no?, algunos móviles. Sí. Algunos, ¿no?, han llegado. De todas formas, bueno, para aquella persona que nos esté escuchando, ya sabe que tiene la posibilidad de colaborar. Gloria, Javier, buena nota, supongo que sí, no van a tener, porque veo que están ellos hablando por aquí, pero que están todos implicados, involucrados, todos han venido por aquí a acompañar y están participando activamente, ¿no? Sí, todos están trabajando muy bien y muy implicados, y cada cosa que se propone lo... Y para ellos algo también bien. Muy ilusionante, porque algo diferente, no es una cosa típica que se hace normalmente, es un proyecto totalmente diferente. Salen bastante a la calle, que les encanta eso de salir, hablar con la gente, explotar, o sea, promocionar su idea, y todo eso les gusta bastante. Y como medida para oratoria, ¿verdad?, está perfecto, porque a ellos también les sirve para enfrentarse un poco al público, a defender una idea, a proponerla y a intentar que tenga una repercusión luego. Además de los propios objetivos, ¿no?, que consigue el proyecto, ¿no?, a nivel medioambiental, solidario, todo esto. Así que se trata de un proyecto transversal, ¿no?, en el que estáis consiguiendo un gran número de metas. Pues nada, no sé si algún detalle que creáis que no hemos dejado en el tintero, que queráis destacar, sobre todo animar a la participación, ¿no? Sí, pues esperamos vuestra colaboración, porque este proyecto es muy importante, porque tanto como nosotros tenemos derecho a vivir en nuestra casa, los chimpancés y otros animales tienen derecho a vivir en sus casas, que son sus hábitats, árboles, pequeñas lagunas, lagos. Bien, pues con ese llamamiento nos quedamos. Además, la verdad es que el reciclaje de móviles, de tecnología, ¿no?, de por sí ya es un objetivo que todos deberíamos perseguir, ¿no?, darle un nuevo uso. Una forma también, lo veía a través del propio instituto Jane Goodall, que se persigue eso mismo, ¿no?, que todos nos concienciemos del segundo uso que se le puede dar a la tecnología, ¿no?, el reciclaje también en este ámbito, ¿no? Y claro, el maximizar también el tiempo de uso de un móvil, que no tenga un tiempo, una vida útil corta, que se pueda alargar la vida de los móviles, arreglarlos si hay posibilidad de arreglarlos, no cambiarlos cada vez que se pone de moda uno nuevo. Y se utiliza el chimpancé como imagen icónica, pero que hay después mucho detrás, ¿no? No solamente el chimpancé, sino un ecosistema entero, los impactos sociales que genera y demás. Pero el chimpancé es verdad que sí tiene un reclamo muy importante, ¿no? Una especie muy emblemática que genera mucho vínculo con las emociones de las personas, de los niños y demás. Entonces se utiliza el chimpancé, pero en realidad ellos ya saben que es un problema que no es solamente a los chimpancés, es un problema que va más allá. Problemas que además pues se están conllevando en estos países, ¿no?, por la propia basura tecnológica que en muchos casos está terminando en estos países tan pobres, ¿no? Bueno, pues campaña de reciclaje Movilízate por la Selva, es la iniciativa por parte del Instituto Jane Goodall, y por tanto a través de esa línea de acción, ¿verdad? Nosotros colaboramos con ellos y hemos readaptado un poquito el título para involucrar un poquito más a Ubrique. Mm. Supongo que además ellos también muy ilusionados a la hora de ponerse en contacto con este instituto, ¿no? La respuesta que... Sí, ellos mismos han mandado el email, se han puesto en contacto con ellos y no han respondido y... Han elaborado el pedido de todos los móviles, las cajitas, vamos, que ellos prácticamente han hecho todo. Muy bien, pues... Ellos con nosotros, pero ellos son los artífices de todo esto. Pues ya decimos, se trata de esta iniciativa por parte del Instituto Francisco Fatou, que hoy queríamos dar a conocer con ese objetivo. Esperemos que sean muchos más, que se dupliquen, si pueden ser, los móviles. Ya lo saben, si tienen móviles en desuso, tablets, a través del Instituto Francisco Fatou, pueden hacerlo llegar o a través de tiendas, de telefonía móvil, de tecnología en nuestra localidad. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, con un saludo al resto de compañeros y compañeras que están ahí al otro lado del cristal, ahí junto a Control con nuestro compañero Fran, y nada, lo dicho, agradeceros que nos hayáis acompañado. Estaremos pendientes para ver el resultado final, si os parece. El resultado es positivo, más que positivo, por todo, claro, lo que consigue, sí. Aparte de las cifras, ¿no? Pero si os parece, estaremos pendientes de cómo culmina, ¿no?, el proyecto. Claro, sí. Muy bien. Que muchas gracias. Muy bien, pues las gracias desde luego a Gloria, a Javier, profesores de primero de ESO del Instituto Francisco Fatou, y también a Manuel, a Álvaro y a Martina, que nos han acompañado aquí en los estudios en representación al resto del alumnado, por supuesto. Muchísimas gracias y mucha suerte, mucho éxito en esta iniciativa que estáis desarrollando. Gracias. Gracias. Radio Ubrique.